Érase una vez, en un imaginario país, un muchachito llamado Nemo, realmente un niño de aproximadamente 6 años, que vivía las más fabulosas aventuras durante el sueño. El sueño le llevó en su singular cama voladora al país de los sueños, donde reinaba el rey Morfeo. Por cierto, el rey tenía una hija, la princesa Dulce, muy joven y hermosa, que se pasaba el día suspirando porque el pequeño Nemo llegase a visitarla y así poder compartir con ella sus juegos. El pequeño Nemo lo había intentado varias veces, pero siempre quedaba a mitad de camino, bien porque se despertaba o bien porque era despertado por Flip, un personaje muy singular, sobrino del Rey Sol. Flip también perseguía, como Nemo, llegar a presencia de la princesa para poder jugar con ella. Estoy seguro de que en este nuevo viaje voy a llegar al país de los sueños. Nada me impedirá poder ver a la princesa y jugar con ella. Mientras pensaba esto, Nemo y su fantástica cama viajaban por el espacio exterior. De pronto... ¡Hola! ¡Hola, Nemo! ¿A dónde vas? Voy en busca de la princesa. ¿Quién eres tú? Soy el genio de las estrellas. Y por orden del rey Morfeo, debo acompañarte al país de los sueños. ¡Hace tiempo que te estamos esperando! He querido ir muchas veces, pero nunca he podido. Esta vez, con mi ayuda, lo conseguirás. Al pronunciar las letras mágicas, la cama voladora aumentó su velocidad en dirección a la galaxia de plata en la que estaba el país de los sueños. El genio de las estrellas explicó a Nemo que llegaría en un par de horas y que una vez allí podría visitar al rey y a la princesa. ¡Estamos llegando, eh! ¡Allí está el país de los sueños! Oh, ¡qué bonito! ¡Qué grande! ¡Vamos, vamos, genio! Ah, una cosa quiero advertirte, Nemo. No deberás fiarte de Flip. Ya, ya lo sé. Siempre me despierta. Pero en realidad, ¿quién es? Pues nada menos que el sobrino del Rey Sol. Él puede lograr que con sus potentes rayos el Rey Sol te ilumine y te despierte, haciendo que tu viaje intergaláctico se vea interrumpido. ¿Y por qué hará tal cosa? Yo quiero ser su amigo. Pero él no quiere ser amigo tuyo. Él también quiere ser amigo de la princesa y procurará que tú no llegues hasta ella. Mientras esto ocurría en la cama voladora de Nemo, allá, en el país de los sueños... Oh, padre y rey mío, soy muy desgraciada y estoy sola y triste. ¿Cuándo me dijiste que llegaría el pequeño Nemo para jugar conmigo? Muy pronto, querida hija. El pequeño Nemo está viajando junto con el genio de las estrellas hacia nuestra ciudad. ¡Oh, que llegue pronto! Quiero enseñarle todo nuestro maravilloso país. Mientras tanto, Nemo y el genio de las estrellas estaban llegando a la zona de las grandes explanadas brillantes, lugar ideal para que la cama voladora aterrizase. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira, Nemo! ¡Eh! ¡Ya hemos llegado! ¡Oh! ¡Qué bonito! Mira, Nemo, conduce la cama hacia aquella explanada de color azul. Allí podremos descender y continuar el viaje andando. ¡Allá vamos! ¡Oh, ¡yupi! ¡Yupi! La cama, como si de una nave espacial se tratase, tomó tierra en la explanada azul. Nemo y el genio descendieron y pisaron por primera vez tierra firme en la galaxia de plata. ¡Oye, genio! ¡Qué divertido! Esto no es tierra, son polvos brillantes. Sí, claro, claro, en esta galaxia no existe la tierra. Has de saber que estamos a millones de años luz de la galaxia en la que tú vives. Aquí, todo es irreal, todo es ilusión. Bueno, todo menos Flip. ¡Oh, mira! ¡Ahí viene! ¿Quiénes sois? ¿A dónde vais? Contéstale tú, Nemo. Procura no enfadarle. Hola, pues somos yo, Nemo, y el genio de las estrellas. Vamos al palacio del rey Morfeo para ver a su hija, la princesa. ¿Cómo? ¿A la princesa? Has de saber que nadie más que yo puede visitar a la princesa en su palacio. Debéis regresar a vuestra realidad y olvidaros. ¡No! ¡Yo quiero ver a la princesa! Pues te vas a arrepentir. Hablaré con mi tío el Rey Sol para que empiece a brillar con fuerza y te despierte. De esta manera no podrás ver a la princesa. ¡No! ¡No lo hagas! ¡Podemos hacer un trato! ¿Un trato? Dime cuál. Podemos ir los dos por caminos distintos y el que llegue antes será quien juegue con la princesa. No sé. Flip se puso a pensar lo que proponía Nemo. No le gustaba, pero pensó... Le diré que estoy de acuerdo para confiarle. Después ya veré qué hago para que no llegue hasta el palacio del rey Morfeo. Bueno, Nemo, de acuerdo. Vamos a ir cada uno por un camino distinto. Y el que llegue primero será el compañero de la princesa. ¡Wow! ¡De acuerdo! Mientras los dos muchachos decidían el plan a seguir, el genio de las estrellas había ido a contárselo todo al rey Morfeo. ¡Majestad! ¡Algo gordo va a ocurrir! ¿Qué quieres decir, genio? Pues que Nemo y Flip van a disputarse el ser el compañero de la princesa. Y ya sabéis que Flip no juega limpio. No, señor, no juega limpio. Seguro que pedirá a su tío Gran Sol para que despierte a Nemo. ¿Tú crees que serás capaz de hacer algo tan vil? Ah, sí, majestad, sí. Debemos ayudar a Nemo. Él es el preferido de la princesa. Hola, genio. Hola. ¿Dónde está Nemo? Tú le acompañabas, ¿no? Pues sí, yo. Nemo está de camino, querida hija. No tardará en llegar a palacio. Oh, padre, cada día que pasa me siento más triste y más sola. Quiero que venga Nemo. Mientras, Nemo había montado de nuevo en su cama voladora y se dirigía por el camino elegido hacia el palacio del rey Morfeo. Flip no le había perdido de vista, y en vez de dirigirse también a palacio por un camino distinto al de Nemo, pensó que sería más práctico ponerle obstáculos al camino de Nemo. Así, cuando le hubiese eliminado, tendría vía libre para llegar a la princesa. Ahora verá ese Nemo. Voy a llamar a mis amigas las águilas guerreras para que salgan a su encuentro. Le picoteen su cama voladora y le obliguen a desistir. Dicho y hecho, Flip llamó a sus amigas las águilas guerreras y les encargó que parasen la cama voladora de Nemo. ¡Oh! ¿Qué es eso que se está acercando? ¡Ay, qué grande es! ¡Y hay más de una! ¡Oh! ¡Son cuatro grandes pájaros que vienen directos hacia mí! ¡Quieren atacarme! ¡Estoy perdido! ¿Para yo? ¿Para qué sirvo, eh? ¿Tú crees que te voy a abandonar? ¡Genio! ¡Qué alegría volver a verte! ¿Puedes ayudarme? ¡Claro que sí! ¡Claro! Verás cómo resuelvo este asunto. Hizo un conjuro y automáticamente cinco nubes blancas que estaban quietas y medio dormidas abrieron unos grandes ojos, se fueron convirtiendo en gigantescas arañas negras y con sus patas peludas apresaron a las águilas guerreras comiéndoselas de un gran bocado. ¡Qué bien, genio! ¡Estupendo! ¡Soy genial, eh! Flip, que lo estaba viendo todo desde lejos... ¡Ah, maldición! Este pequeñajo genio de las estrellas ha desbaratado mis planes. Pero no se saldrá con la suya. ¡Yo venceré! Nemo no llegará jamás al palacio para jugar con la princesa. ¡Estrellas punzantes! ¡Venid! ¡Deprisa! Al instante, un ejército de estrellas muy puntiagudas aparecieron en el cielo por el que viajaba plácidamente la cama voladora de Nemo. ¡Ahora verá Nemo! ¡Estrellas, atacadle! ¡Clavadle vuestras puntas hasta matarle! ¡No quiero verle más! ¡No quiero que me quite a la princesa! Las estrellas puntiagudas se pusieron en marcha en dirección a Nemo. ¡Atención, Nemo, atención! ¡Tenemos que protegernos! ¡Las estrellas puntiagudas vienen hacia nosotros! ¡Uy! ¡Y no traen buenas intenciones! ¡Oh, es cierto! ¡Nos van a clavar esas horribles puntas! ¡Oh, socorro! ¡Socorro! ¡No, no, no grites! ¡Nadie nos va a oír ni ayudar! ¡Tenemos que poner en práctica la Operación Escudo! ¿La Operación Escudo? ¿Y esto qué es? Pues, la salvación la tenemos en tu propia cama voladora. Mira, Nemo, debemos estar preparados y cuando veamos que las estrellas se van a clavar en nuestros cuerpos, haremos virar la cama y se clavarán en el fondo de ella. ¿Estás preparado? Sí, estoy preparado. También en esta ocasión, Flip estaba contemplando lo que ocurría, escondido detrás de una nube negra. ¡Lo van a pasar muy mal! Mis estrellas se van acercando al objetivo a gran velocidad y seguro que el genio y Nemo no saben cómo librarse de ellas. Cuando hayan cumplido su misión, podré ir en busca de la princesa. Mientras... ¡Cuidado, genio! ¡Ya están muy cerca! ¿Qué hacemos? ¡Aún nada! ¡Estate alerta! ¡Cuando sea el momento daré la orden a la cama para que dé un giro! ¡Espera! ¡Atención! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que ya están aquí! ¿Estás preparado, Nemo? ¡Sí, claro! ¡Ya! Pues, ¡venga! ¡Dilo! ¡Ahora! ¡Voy! ¡Ahora! Todo sucedió de forma muy rápida. Al conjuro del genio, la cama voladora de Nemo dio medio giro y las estrellas puntiagudas fueron a clavarse en la madera de la parte inferior de la cama. ¡Yupi! ¡Han fallado! ¡Han fallado! ¡Eres fantástico, genio! ¡Qué chasco se ha llevado Flip! ¡Maldición! ¡Se han librado de las estrellas puntiagudas! ¡Debo pensar algo más efectivo! El perverso Flip no se daba por vencido. Cada vez le quedaba menos tiempo para detener a Nemo, que seguía en su cama voladora, acercándose cada vez más al palacio dorado del rey Morfeo. ¿Qué puedo hacer? ¡Venga, venga, cabezota! ¡Piensa, piensa! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Lluvia! ¡Gran diluvio! ¡Lluvia de agua, de polvos maléficos, tormenta! ¡No hay cama voladora que resista una tormenta! La maquinación de Flip podía acabar con el viaje de Nemo. Y si finalmente la tormenta tampoco resulta, llamaré a mi tío el Rey Sol para que despierte a Nemo. La suerte estaba echada. O Nemo llegaba cuanto antes al palacio del Rey Morfeo o no llegaría nunca. La princesa Dulce no tendría ocasión de jugar con él. El cielo se oscureció. Las nubes amenazaron tormenta. Las claridades galácticas se cerraron amenazadoras. ¡Oh, genio! ¿Qué está pasando? Pues me temo que Flip está intentando una nueva estratagema para detenernos. ¡Oh, maldito! Obedeciendo las órdenes del Rey Sol, las nubes se llenaron de agua, los truenos y relámpagos se prepararon para un ataque total y a la orden de ataque de Flip, empezaron a actuar. ¡Qué bien! Seguro que Nemo no podrá superar esta magnífica tormenta y acabará desistiendo. ¡Oh, genio! ¡Haz algo! ¡Esta tormenta está desviando la cama voladora! ¡No podemos llegar a palacio! Ya lo intento, Nemo, ya lo intento, pero no se me ocurre nada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estoy bloqueado! Cuando todo parecía perdido, cuando el genio de las estrellas y Nemo estaban a punto de sucumbir ante la tormenta desencadenada por orden de Flip, Una gran nave de dimensiones gigantescas, llena de luces por todas partes, apareció en el infinito. Se iba acercando rápidamente, a gran velocidad. ¡Mira, genio! ¡Mira qué maravillosa nave! ¡Es la nave de la princesa Dulce! ¡Es ella! ¡Ella nos salvará, Nemo, seguro! ¡Sí, sí! ¡Sí! A medida que avanzaba hacia donde estaban Nemo y el genio, la tormenta cesaba. Tras de la nave, volvía a lucir el sol. ¡Mira, genio! ¡La nave ya está cerca! ¡Y la tormenta va desapareciendo! ¡Sí! ¡Flip no ha podido cumplir su deseo de acabar con nosotros! La nave gigante llegó hasta donde estaba la cama voladora de Nemo. En uno de los lados de la nave se abrió una gran puerta y la cama de Nemo, atraída por una gran fuerza, penetró en el interior de la nave de la princesa Dulce. Una luz esplendorosa y una música de ensueño envolvió a Nemo y al genio de las estrellas. ¡Oh! ¡Esto es fantástico, genio! ¡Jamás habría creído que esto llegara a suceder! ¡Sí, mira, mira, Nemo! La princesa, acompañada por el rey Morfeo, nos está esperando. ¡Oh, qué bella es! ¡Vamos, deprisa! ¡No la hagamos esperar! ¡Oh, espera, espera, espera un momento, Nemo! Aquí debajo de la cama hay un bulto extraño. ¡Déjame ver! ¡Pero si es Flip! ¡Sí, soy yo! Como veis, hemos llegado los dos al mismo tiempo. Por lo tanto, los dos debemos jugar con la princesa. ¡No has vencido, Nemo! ¡Eres un tramposo, Flip! No solo has intentado vencerme con artimañas y malas artes, sino que te has aprovechado de mi cama voladora para entrar en la gran nave de la princesa. ¡Voy a contárselo todo! No te servirá de nada. Voy en busca del Rey Sol. Él te ajustará las cuentas, renacuajo. Flip desapareció. Nemo y el genio sonrieron felices. Ya no les molestaría más el incordiante Flip. La princesa dio la bienvenida a Nemo. Oh, Nemo, estoy muy contenta de que hayas llegado al fin. Mi padre y yo nos sentimos felices de recibirte en el país de los sueños. Sí, Nemo, bienvenido. Bueno, ya era hora de que llegaras. Bueno, majestad, princesa, si no hubiese sido por el incordiante Flip, sí, yo... Sí, majestad, él nos ha retrasado el viaje. Pero ahora ya estáis aquí. Y nada impedirá que Nemo sea mi compañero de juegos. ¡No, no! ¡Claro que no! ¡No lo impedirá nada! ¡Tengo muchas ganas de jugar contigo! ¡De conocer tu maravilloso país de los sueños, tu palacio de cristal! ¡Vamos a jugar! Un momento, jovencitos. Mi experiencia me dice que este final es demasiado bello. Temo que Flip y el Rey Sol puedan intervenir. Llamaré a la Guardia Real. No te preocupes, padre. Iremos a nuestro jardín secreto. Allí no entra nunca el sol. Y tampoco Flip sabe que existe ese jardín. ¡Buena idea, princesa! ¡Buena idea! ¡Bien! ¡Vayamos, pues! Voy a enseñarte unos juegos que todos los días jugamos en el cole de mi ciudad. ¡Oh! ¡Atención, majestad! ¡Cuidado, Nemo! ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Qué será aquella extraordinaria luz del horizonte? Lo que os decía, el Rey Sol y Flip ya están llegando. ¿Esto quiere decir que no podemos llegar al jardín secreto? ¡Me van a despertar! ¡Atención! ¡Atención, la guardia! ¡A mí! ¡Detened a Flip y al Rey Sol! ¡Que no lleguen hasta nosotros! ¡Atención! ¡Qué desgraciada soy! Ahora que tenía un compañero para poder jugar, llegan el Rey Sol y Flip. Le despiertan y ya no podrá seguir soñando, que está en el país de los sueños y en el palacio del Rey Morfeo. Oh, hija mía, lo siento. Nada podemos hacer contra el poder del Rey Sol. Yo estoy contento de haberte conocido, princesa, y triste porque... ¡Nemo! ¡Aquí estamos! ¡Ya te lo advertí! ¡No lograrás ser el compañero de juegos de la princesa Dulce! En aquel preciso momento, el Rey Sol encendió toda su luminosidad. Empezó a brillar con una luz intensa, esplendorosa. De pronto, la noche se convirtió en día y... ¡No, no! ¡No quiero despertarme! ¡Quiero seguir con la princesa Dulce! ¡Que se vaya el sol! Venga, venga, venga, dormilón. Vaya noche hemos pasado todos oyéndote gritar y maldecir. Venga, va, va. ¿Eres tú, papá? Claro, ¿quién si no? ¿La princesa que tanto has nombrado? Vale, diré a tu madre que no te dé más macarrones para cenar, ¿eh? Seguro que han sido ellos los que te han dado pesadillas. ¡Ala, ala, venga, venga, al cole, al cole! Nemo quedó triste. Si bien es cierto que en esta ocasión llegó a ver en sueños a la princesa, no había podido jugar con ella. La jugarreta de Flip despertándole en el momento oportuno lo había impedido. Pensó, de todas formas, que cuando por la noche volviera a dormir, intentaría una vez más llegar al país de los sueños. Sabía que le esperaba el genio de las estrellas, el rey Morfeo y la princesa Dulce.